baila mi negra. Baila mi negra, es una mera. Vuelve la tierra y vuelve la madera. Baila mi negra, mi negra. Vuelve la tierra y vuelve la madera. Vuelve la tierra y vuelve la madera. Ella lo baila sola la noche entera, moviendo la cola para dentro para afuera. Ella lo baila sola la noche entera, moviendo la cola para dentro para afuera. Moviendo la cola para dentro para afuera. Ella se va para abajo, más abajo. Abre la pierna despacito, va bajando. Ella le da para arriba, más arriba. Mira la boca que tira esa piba. Mira la boca que tira esa piba. Ella lo baila sola la noche entera, moviendo la cola pa' dentro y pa' fuera. Ella lo baila sola la noche entera, moviendo la cola pa' dentro y pa' fuera. Moviendo la cola pa' dentro y pa' fuera. Ella se va para abajo, más abajo. Abre la pierna despacito, va bajando. Ella le da para arriba, más arriba. Mira la boca que tira esa piba. Mira la boca que tira esa piba. Exclusivo, página oficial.